Y bueno, a continuación vendrán con nosotros a compartir sus pensamientos, sus sentimientos, los compañeros del Pinolillo, una publicación impresa y digital que es parte de la otra campaña de aquí de Tuxtla y también de la Recuchi, la Red de Juventud Chiapaneca. Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias a los compañeros de Radio Proletaria por invitarnos al segundo encuentro de medios de comunicación. Es muy chido y muy alentador estar aquí. Me da bastante gusto que esté un chorro de banda aquí presente de varias partes de, yo creo que de Tuxtla y de otras partes de aquí de Chiapas. Antes que nada nos vamos a presentar, nosotros somos el Pinolillo, la garrapata coyolera que chinga y chinga y chinga. Es un boletín mensual de Tuxtla Gutiérrez. Voy a explicar un poco más o menos como cuál es el objetivo de nuestro boletín y un poco la dinámica, y los compañeros también explicaremos cómo venimos funcionando. Y bueno, mi nombre es Porfirio y cualquier pregunta igual al final. Vamos a tratar de hacer rapidito esto para que alcancemos a pasar todos. El boletín, el Pinolillo nace hace aproximadamente como 2 años. Entonces la idea surge de que nos juntamos un grupito ahí de gente y decimos, no, pues aquí está muy cabrón la situación en Tuxtla, todos los medios de comunicación están vendidos, Cuatro Poderes, Diario de Chiapas y todos los demás que le siguen. Todo lo que dicen como que medio es verdad y medio es mentira. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Pues hagamos algo, ¿no? No nos podemos quedar así como así. Y órale, nos juntamos. ¿Ahora qué hacemos? Ya estamos juntos, no nada más es estar aquí, nada más echar relajo y ya. No, pues organicemos una manera de plasmar nuestra inconformidad. Y es por eso que surge este boletín. Al principio era como algo así como que de, informamos algo, de algo que pasa a nivel de aquí en Tuxtla, que si una festividad, que si pasó esto, que el político dijo tal cosa y cosas así. Pero ya después tratemos de ser más disciplinados, agarremos disciplina y que la información fluya cada mes y que la información sea verídica y que ante nada que sea creíble, pues, porque eso es lo que se trata de esto. Entonces, lo que nosotros implicamos en este boletín es que cada mes plasmemos algo de lo que ocurre aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en México, y si se puede algo de allá afuera también, que igual a lo mejor importa. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Plasmar como que situaciones locales, tanto políticas, económicas, culturales, naturales. Al principio nos enfocamos un poco más en eso, en atraer la atención de lo natural, los aspectos ecológicos, medioambientales, como los compañeros de aquí del Grupo Escala que ya mencionaron cuál es el problema acá de este cerro. Entonces esa información tratamos como de canalizarla, verla y órale, y plasmarla en el boletín. Inclusive tenemos ahí colaboradores que nos echan la mano para la cuestión de la redacción y la ortografía, que al principio muchos se nos criticaba en eso, pero ahorita tratamos ya de llenar esa parte, principalmente para que sea más creíble la información, porque muchas veces a lo mejor puedo yo expresar un sentimiento o una inconformidad, pero qué tal si es nada más como que algo muy vacío o muy vano. Entonces ahora sí nos formamos como reporteros sin siquiera hacerlos y plasmamos así como reportajes sin siquiera tener una información. Nosotros no somos comunicólogos, no somos periodistas, no somos nada, sí somos bastantes, pero en ese ámbito de comunicación no tenemos mucha incursión. Estamos más metidos en la cuestión ambiental, que es de biología y toda esa cuestión, pero luego pensamos, oye, pero problemas biológicos, son importantísimos, es lo que nos da de comer a todos nosotros, pero yo creo que hay otras cosas también que tenemos que abarcar. Entonces esa es la cuestión que venimos abarcando. La idea esa del Pinolillo surge de que el Pinolillo es una garrapata que es muy chiquita, que se mete en la piel y está inconándose y molestando. Entonces por eso nosotros dijimos, nosotros queremos ser una garrapata para aquellos medios de comunicación o para el gobierno que a veces como que no informa bien. Entonces queremos ser una garrapata coyolera que esté chingando y chingando. hasta que alguien, no sé, nos llegue, nos calle, o por lo menos que preste la atención de la demás gente. Esa es como la intención del boletín. Nosotros radicamos aquí en Tuxtla y la intención del Pinolillo es crecer y dar más amplitud al boletín. Bueno, buenos días. Mi nombre de lucha en el Pinolillo es Amparito. Y como dice mi compañero, el Pinolillo apenas empieza a trabajar desde 2 años y yo soy la última en integrarme a este boletín, del cual estoy muy contenta de aparecer por primera vez y empezar a escribir mi sentir y las vivencias de no solamente mía, sino de mucha gente que quieren alzar la voz, pero de alguna otra manera, pues yo y mis compañeros hacemos de que estén presentes en el boletín. Como dice mi compañero, lamentablemente nuestra formación no es de un comunicólogo y no tenemos esa formación como debe ser, pero nuestro sentir apareció de que nosotros somos estudiantes o fuimos estudiantes o biólogos, podría decirse. Entonces nuestra forma de ver la naturaleza y de ver nuestros recursos naturales, cómo se están acabando y se están agotando, y siendo el Estado el segundo a nivel nacional en recursos naturales, y vemos el impacto que ocurre en todo Chiapas, decidimos alzar la voz y decir qué era lo que estaba pasando con, podría decirse, las políticas públicas en el Estado. El Pinolillo cuenta de varias secciones, la cual una está dedicada a la naturaleza, que se llama Pachamama, que es madre naturaleza, dedicada no solamente a la naturaleza, sino al impacto que se tiene sobre ella y la veneración que al final de cuentas debemos de tener sobre ella. El punto medular de esta, podría decirse, boletín, es la pirinola del pueblo. La pirinola del pueblo es el centro de este boletín, el cual habla en contra no solo del gobierno, sino de todo lo que está funcionando mal en el Estado y en el país. Está la otra, la otra columna que se llama Bla Bla Bla, la jornada de mi gente, que es la que está ahorita está siendo muy aceptada por toda la gente, porque habla no solamente de la forma de cómo trabaja la gente, hablamos de un chiflero, de uno que vende chicharrín, de las personas que trabajan duro y que no son escuchadas por el gobierno. Entonces esta columna ha sido muy aceptada por todos y nos agrada mucho. ¿Cuál otro? Bueno, también tenemos la de Opinolillas. La de Opinolillas está hecha para todas aquellas personas que quieran opinar y quieran su opinión sea aparecer en el formato. Y ahorita le paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues hay muchas más notas, ¿no?, que tocar, pero como es muy corto el tiempo, vamos a hablar un poquito menos, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando de que la única forma de trabajar con la gente es más bien con los de abajo, ¿no? Nosotros no pretendemos ir con ningún partido político tampoco, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, ni con ninguna otra fuerza política que quiera buscar el poder, ¿no? Nosotros a veces tenemos que caminar siempre para abajo, de abajo a la izquierda, dicen los del EZLN, ¿no? Abajo a la izquierda está el corazón. Entonces nosotros estamos pensando que si queremos cambiar ese mundo y tenerlo más mejor y más otro mundo posible, de diferentes colores, de diferentes matices, hay que trabajarle, no importa cómo sea nuestra forma de comunicar, ¿no? Y tal vez una forma de llegar a los corazones sea esa. Nuestra formación como biólogos tal vez, y no como comunicólogos, podemos ver más allá con la naturaleza que con la sociedad. Si la sociedad es bien un problema, ¿no? Pero ¿quién se acuerda de la naturaleza y quién se está acordando del gran derrame de petróleo que está cayendo ahí en el Golfo, ¿no? En el Golfo de México, que está abarcando tantos kilómetros, ¿y qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que está pasando con el calentamiento global? Nadie se acuerda de la naturaleza. ¿Quién lo hace? Nosotros no. A veces el ser humano es bien egoísta, de veras. Y solo ve a sí mismo y ver los problemas sociales y lo que le conviene. Hay que ir ver más allá. Nosotros pensamos que también lo espiritual, no somos religiosos, pero lo espiritual es algo bueno con la naturaleza, ¿no? Y otro tema que también quisiera tocar es lo olvidado que están los compañeros zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si bien en Oaxaca se está tocando un tema de autonomía como lo que es San Juan Copalá, cabe destacar que aquí, desde 1994, se está sufriendo la misma represión de los paramilitares hacia los compas zapatistas, ¿no? Y así va a seguir siendo también a las comunidades indígenas, hacia las comunidades que son nativas de todos los países. Al capitalismo le interesa destruir todos esos ámbitos, ¿no? Y va a seguir abarcando mucho más espacio. Entonces, nosotros como fuente informativa, como boletín, tal vez con poca experiencia, vamos a tratar de seguir dando esos pasos, ¿no? Y esperemos, y les invitamos a ustedes también, que si tienen información para agregarla a ese boletín, pues es bienvenida siempre, ¿no? Nuestro correo, por ahí les vamos a pasar un boletín a cada quien, y ahí viene incluido nuestro correo, y esperemos pues que sea de mucha ayuda para nosotros y para ustedes también. Pues es nuestra palabra, y gracias a Radio Proletario por haber invitado, y felicidades por su cuarto aniversario. Gracias. Bueno, para cerrar, igual recordar de que venimos aquí para escuchar a los demás medios, a los colectivos y organizaciones. Entonces yo creo que la propuesta, aparte de venir a escuchar, es como organizarse. Después de esto, ¿qué va a pasar? Esa es como la pregunta.